eres mi paz y mi bien. Eres mi todo, mi luz y mi guía, en cada paso de mi vida. Dios, tu gracia me sostiene en pie, en tu presencia encuentro mi fe. De dolor y prueba, tu promesa de amor nunca duda. Jesús, en tu cruz hallé perdón, eres mi esperanza y redención. Eres mi todo, mi luz y mi guía, en cada paso de mi vida. Dios, tu gracia me sostiene en pie, en tu presencia encuentro mi fe. Promesa de amor nunca duda. Jesús, en tu cruz hallé perdón, eres mi esperanza y redención. En tu nombre elevo con gratitud, tu misericordia es mi plenitud. En tu amor eterno me refugiaré, pues siempre, Señor, te alabaré. Eres mi todo, mi luz y mi guía, en cada paso de mi vida. Dios, tu gracia me sostiene en pie, en tu presencia encuentro mi fe. Eres mi todo, mi nunca y mi verdad, en ti, Jesús, mi vida está. Por tu amor y tu paz sin igual, te alabaré, mi Dios celestial. Con gratitud, tu misericordia es mi plenitud. En tu amor eterno me refugiaré por siempre, Señor.